lado y tu forma de sentirme diferente. Yo te sigo a vos, negrita, a todos lados, como si fuese mi sol. Es así, ese es mi destino. A pesar de tu fatídico pasado, esa historia que siempre va a estar conmigo. Cada día crece esa cosita dentro de mi ser, que sabe que es tuya. Hacerme caer, solo vos sabes querer, como vos sabes, solo vos tenés con qué hacerme caer. Somos cosa de otro mundo. Vivo un tiempo totalmente diferente. Y vos por ahí peleando entre la gente para ver si de verdad yo te quiero o no te quiero. La verdad es que solo